los argentinos somos amplios y bonachones. Y además de eso, transmitimos mucha amabilidad y comprensión hacia los demás. A Fede Oliveira y Miami, Texas. Beach. Despertaste y es un día gris, y descubriste que hoy no vas a ir a trabajar porque no tienes dónde ir. Tu bolsillo se desfondó, y si tu viejo te mandó a cagar, y te acordás que lo botaste a cabos. Si no hay un puente para despegar, búscalo a José, búscalo a José. Si la grieta te compró la fe, o la miseria se encama con vos. Y si tu mina se te fue con un nuevo rolingo que se cree Dios. Si tu nariz ya no se va jamás, y tus neuronas juegan un ping-pong, ping-pong, ping-pong, ya no lo dudes, búscalo a José, búscalo a José, búscalo a José. Hasta que vos no sos vos. ¡Te borra el cerebro! dinamitas de almas desoladas. Vos que murmuras que besas la mierda, entregas el pueblo al verdugo. Odias tanto a la gente. Los viejos se mueren de hambre basura.